Son las 6 con 30 minutos. Monumental, siempre puntual. A nuestra amable audiencia de Monumental FM, nuestra línea de contacto es el 277-9906. 277-9906. Monumental FM. Todos los aires se concentran en esta estación. Sentís la radio de una forma única. Monumental FM 105.1 La Paz y 100.0 Cochabamba. La radio es monumental. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. That big white bird gonna fly right out of here without a single word. But you know you'll break my heart when I want you close that door, 'cause I know I won't see you anymore. Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. Don't pour your love out. I stole my money, but don't leave me drowning in my tears. Haven't I been good to you? What about that brand new ring? Doesn't that mean love to you? Doesn't that mean anything? If I threw away my pride and I got down on my knees, would you make me beg you pretty please? Maybe I'll just lay me down right 400 years. Don't pour your love out on me, honey. Take my heart, my soul, my money, but don't leave me drowning in my tears. There's so much I wanna do. I've got love enough for two, but I'll never use a girl if I don't have you. Gracias a las gestiones del Servicio de Impuestos Nacionales y el compromiso de los contribuyentes, la recaudación del mercado interno creció un 2.4% hasta octubre de 2024. Este crecimiento en la recaudación adquiere más importancia en este momento porque este logro es a pesar del bloqueo de caminos de 24 días que afectó la economía del pueblo boliviano. Servicio de Impuestos Nacionales, unidos rumbo al Bicentenario.